Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Muy buenas noches, bienvenidos sean todos a esta emisión, la número 85 de Con Otros Ojos, en este martes 30 de agosto que ya se está terminando, de un mes que también ya se está terminando, e ingresamos en lo que van a ser los últimos cuatro meses, el último cuatrimestre de un año con ciertas particularidades, principalmente políticas, un año que nos ha encontrado con elecciones desperdigadas a lo largo de todos los meses, prácticamente muchas veces semana tras semana, desde marzo, en que arrancó todo allá en Catamarca. Elecciones que se presentaban a priori como una especie de pulseadas locales, pero de alguna manera para empezar a determinar el pulso que podría llegar a tener la elección presidencial de octubre, con la antesala de esta novedad de lo que fueron las primarias en agosto. Bien, todas esas cuestiones que sirvieron para especular sobre el caudal de votos que podría llegar a tener el oficialismo, la oposición, de qué manera podía estar respondiendo a la gente. Bueno, después de muchos vaivenes, después de aparecer en una primera parte donde el oficialismo, o mejor dicho, el Frente para la Victoria, el kirchnerismo, obtuvo una serie sucesiva de triunfos en distintas provincias, que fueron más o menos 5, 6, 7 alrededor, llegó el turno de los triunfos para fuerzas opositoras al kirchnerismo, y especialmente en distritos importantes como la Ciudad de Buenos Aires, como la provincia de Santa Fe, y aunque no fuera derrota, la elección de la provincia de Córdoba no fue un dato nada alentador, sobre todo porque si bien no tenía candidato, quien ganó, José Manuel de la Sota, no representa una tendencia de afinidad con el gobierno nacional. De todos modos, bueno, el 14 de agosto se dio por tierra con todas las especulaciones. Se dio un resultado que todavía hoy se sigue analizando, se le sigue buscando el motivo, se le sigue tratando de analizar el porqué. Un resultado además que prácticamente licúa las expectativas y las posibilidades hasta octubre. 70 días entre una elección y otra, casi sin margen para revertir esta situación, por más que los distintos candidatos obviamente se vean en la obligación de salir a decir, de salir a continuar con ese discurso de cuando nosotros gobernemos, porque nosotros vamos a ganar, aunque al decirlo, digamos, se refleje tanto en la convicción que no es tal, como en la expresión que tienen muchos de ellos, y que de alguna forma no hacen ni más ni menos que dar cuenta de esa holgada diferencia, de esa ventaja arrasadora con la que se impuso Cristina Fernández en esta suerte de pre-primera vuelta, donde ya casi quedó echada la suerte de lo que pueden llegar a ser las presidenciales de octubre. Un año también que viene muy signado por lo que sucede en el exterior, especialmente en Europa y en los Estados Unidos, no tanto en el exterior a nivel regional, aunque sí a nivel regional es interesante ir analizando el proceso que se está dando por primera vez, yo creo, quizás en la historia. Esto no tiene precedentes. La unión que hoy en día se está generando a nivel regional no registra mayores antecedentes que la alineación alguna vez de gobiernos en sintonía que pudieron ser Argentina y Brasil, Argentina, Brasil y Uruguay, quizás. Pero por lo menos gobiernos democráticos, ¿no? Porque obviamente hay que hacer la salvedad de cuando fueron los gobiernos militares del último periodo de dictaduras comunes en toda América del Sur, donde sí hubo una sintonía enorme y un plan sistemático de secuestro, de asesinato y también de apropiación de niños, un plan denominado Plan Cóndor, y que fue dictado en la escuela de las Américas, regenteada por los Estados Unidos. Pero salvando ese momento tan oscuro de nuestra historia, a nivel democrático nunca se vivió tan particularmente esta unidad en todos los países de Sudamérica. Porque si antes había alguna duda con respecto a algunos países como Perú, ya no la hay. Si la había con respecto a Colombia, ya no la hay tampoco. Porque incluso la secretaria general de la UNASUR es una colombiana, que sucedió a Néstor Kirchner, quien ocupó esa función hasta que falleció. Entonces tenemos un continente sudamericano unido de una manera muy particular y le llegó en un momento que, digamos, mejor no podía ser. Porque se da justo en el momento que más lo necesitaba la región. Si esto se hubiera demorado por ahí 1 o 2 años más, ahora sería bastante difícil encarar, como sí se está encarando, la defensa, digamos, del país, pero al mismo tiempo la defensa del continente de cara a lo que es la crisis financiera que está golpeando fuertemente en Estados Unidos y también lo está haciendo en Europa. En este año de crisis financiera mundial empiezan a conocerse ahora, siempre sucede para esta época por la demora en el tema de la estadística, del computar los datos, lo que ha sido el primer semestre para la economía. Hemos tenido un primer semestre con un crecimiento entre 8 y 9% de la economía, un primer semestre un crecimiento de 7-8% de la industria, un primer semestre donde las empresas que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires arrojaron ganancias por encima de los 10.000 millones de pesos. Un semestre donde los sectores que mayor ganancia obtuvieron fueron los bancos, seguidos por las automotrices y también las empresas de telecomunicaciones. Y un semestre donde se alcanzó la tasa de desocupación más baja en la última década, de 7,6% en el desempleo. Por lo tanto, un primer semestre más que bueno, sobre todo teniendo en cuenta el fantasma este de la crisis que todo el tiempo lo están, digamos, blandiendo desde distintos sectores políticos, sectores empresarios, sectores periodísticos también, de que a Argentina algo le va a pasar, a Argentina algo le va a pasar. Y van pasando los meses y no da la sensación de que vaya a ser tan cabal eso de que a Argentina algo le va a pasar. Buenas noches, Mariana Prado, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, hablaba yo de que ahora se puede hacer el balance del primer semestre y que los resultados que se están dando a la luz, la verdad, son sorprendentes. Uh-huh. Muchas veces hasta inesperados, porque si bien se esperaba que fuera un buen semestre, dado que la crisis todavía no se siente, no se esperaba que fuera un semestre tan fuerte, sobre todo teniendo en cuenta, más allá del tema de la crisis, también desde muchos sectores se asustaba con la idea de que año electoral, año de incertidumbre. Exacto. Y nosotros lo veníamos diciendo desde el comienzo de año. Año electoral no es año de incertidumbre esta vez. En este contexto. Diferencia de muchos años anteriores donde sí, año electoral era año de incertidumbre, donde año electoral significaba refugiarse en el dólar, donde significaba sacar el dinero del sistema financiero para fugarlo, donde significaba desencillar hasta que aclare, y entonces no había anuncios de inversión, no había demasiados proyectos productivos, y se caía en una suerte como de estancamiento, de hacer la plancha y esperar a ver lo que pasaba, y a medida que se iba acercando el momento de la elección y se iba vislumbrando con mayor nitidez quién podía llegar a ser el ganador, entonces ahí empezaba a activarse nuevamente la maquinaria. Exacto. Estamos hablando de que esto sucedió en el primer semestre, cuando todavía no se sabía ni por asomo que Cristina podía alcanzar este 50% que alcanzó las primarias, y donde todavía se especulaba con la posibilidad de que emergiera alguien en la oposición que pudiera llegar, exacto, a obligar al oficialismo a jugar una segunda vuelta. Uh-huh. Una segunda vuelta que a priori no se veía tan definida, porque había que ver si se conseguía más del 50%. De hecho, no todos los resultados provinciales estaban siendo a favor del gobierno. No todos, y especialmente los distritos más importantes, como dije antes, le fueron adversos. Uh-huh. Pero, increíblemente, ahora se ve que no, que las empresas continuaron con las inversiones. Hubo anuncios de inversión enormes en este primer semestre. Sí. Cuando uno hablaba con los empresarios se daba cuenta de que no había incertidumbre. No. Que la continuidad de lo que es este modelo productivo, al menos algunas variables económicas, con cualquier otra propuesta dentro de las posibles ganadoras, ¿no? De las que competían en carrera, de las que estaban en carrera antes del 14 de agosto. Los empresarios percibían que los pilares del modelo productivo no se iban a modificar, que en todo caso se iba a modificar la utilización de reservas o algunos puntos en cuanto a la institucionalidad, algunas cuestiones con el dólar, ¿no? Algunos proponían un dólar más, una devaluación más profunda para hacer más competitivo el dólar, otros hacer más competitiva la industria, digamos. Claro, hacer más competitiva la industria con los riesgos que se corren hacia adentro, ¿no? Exacto. Hacia el mercado interno. Bueno, ante el abanico de... Ninguno dijo ninguna propuesta. Estas eran especulaciones de ver cómo se manejaban determinados partidos políticos o determinadas fuerzas políticas. Uno lo que veía era que el modelo productivo se iba a mantener, estuviera quien estuviera en el gobierno, con diferentes cambios que podían incorporarle, ¿no? El tema de la inflación, varios temas de los que se habla. Lo cierto es que las grandes empresas no veían que esto se fuera a modificar y tampoco esto que decías vos antes, el tema de las inversiones. Claramente en las inversiones es el primer indicador de que las empresas tienen miedo. Frenan, dejan de invertir en el país. Y acá, todas las semanas escuchamos un anuncio de inversión nuevo de alguna empresa multinacional que empieza, hasta empresas multinacionales que empiezan a fabricar en el país, productos que nunca se fabricaron, que se empiezan a fabricar en el país, desde cámara de fotos hasta lavarropas, hasta aires acondicionados, que nunca se fabricaron en la Argentina, aire acondicionados, porque nosotros lo que hacíamos era ensamblar, y ahora se sigue ensamblando un 90%, pero se ha empezado a fabricar una parte, computadoras. Las computadoras se traía toda una parte. Yo no sé mucho de la parte técnica de computación, pero toda una parte del no sé si el hardware o el software se traía. No, el hardware, porque el software es el programa, digamos, que corre adentro de la máquina. Bueno, lo que son los elementos, digamos. Exacto. Y ahora se están fabricando más. Una computadora, y ahora se fabrica. Tierra del Fuego. Entonces, esto indica que hay algo en no solamente en empresas de capitales nacionales, sino de empresas de capitales extranjeros que están viendo de que la Argentina está dando, y lo venimos diciendo con el tema de los resultados. Latinoamérica, a las multinacionales, les está salvando los balances anuales. Sí, bueno, ahora más que nunca, sobre todo lo que ha sido este semestre para los bancos, y especialmente para bancos que son acá filiales de grupos españoles. Exacto, ha sido impresionante. Exacto. Pero por eso, digamos, son todas variables que ya venían mostrando que las empresas no tenían miedo en este año electoral a que todo se fuera por la borda, se echara borda 8 años y se empezara de cero con una propuesta nueva. Nadie tampoco lo veían y no querían tampoco perderse el tren de este crecimiento enorme que viene llevando a la Argentina por desconfiar sin demasiado sustento o porque se lo dijera un diario opositor. Digamos. La realidad es que lo que a las empresas, especialmente a las grandes empresas, les pasa es que no les gusta el control del Estado. Eso es verdad. Entonces, lo que ellos quieren es que venga otro gobierno que les proponga mantener este modelo sin el control del Estado, sin la intervención del Estado. Exacto. Eso es lo que ellos están, digamos, la mayor puja es esa, pero incluso también lo hemos dicho acá en este programa. En off y en el momento en el que votan, lo llegamos a decir, yo no sé si no votan por este gobierno actual. Exactamente. O sea, más allá de las quejas, ante el temor de que venga otro, que sí, les dice, les garantiza que no van a intervenir, el Estado no va a intervenir, pero que no sabe cuál es el programa de gobierno, y las empresas, estos 8 años... tardaron muy pocos años en recuperarse, es verdad, con un esfuerzo personal propio de las empresas, con recursos propios y demás, pero si no hubieran estado dadas las condiciones, por más que hubieran invertido sus recursos, no hubieran podido hacerlo. Exactamente. Ha sido un semestre particularmente muy bueno, con todo este tema que veníamos hablando de los números que se fueron conociendo, también el tema del desempleo, que ha llegado a uno de sus números más bajos históricamente, y eso se va sintiendo. Cuando empezamos a transitar enero, febrero, hubo un capítulo muy fuerte que de alguna manera, como se fue desarrollando y como concluyó, pinta un poco todo esto que venimos hablando de cómo es la relación empresaria con el gobierno y al fin y al cabo qué es lo que quieren los empresarios. Uh-huh. A principio de año teníamos un grupo Techín, exacto, manteniendo un enfrentamiento fuertísimo con el gobierno. El tema detrás estaba también el tema sucesión en la Unión Industrial Argentina. Uh-huh. Determinados grupos políticos, empresarios, pero también periodísticos, porque atrás estaba jugando muy fuerte el grupo Clarín, uh-huh, pretendían que la sucesión de la UIA cayera en manos de alguien que fuera a por todo a llevarse puesto el gobierno. Uh-huh. Arduas negociaciones, algunos dirigentes históricos e increíblemente nada asociados con el gobierno, como Cristiano Ratazzi, al que no se lo puede jamás señalar como de cercano al gobierno, es uno de los que más se la pasa despotricando contra el gobierno y asustando con el fantasma de la inflación. Cristiano Ratazzi amenazó con irse de la UIA, uh-huh, y dejar a la UIA sin una de sus patas más importantes, que es la automotriz. Porque consideraba que tenía que ingresarse en un sistema más democrático, que era la elección. Uh-huh. Hasta ahora hace años que no hay elección en la UIA. Se determina por conveniencia. Es una negociación entre dos grupos que existen internos. Bueno, no se hizo esta elección finalmente, se llegó a un consenso y ese consenso arrojó y José Ignacio Mendiguren. Alguien al que de movida lo señalaron como este va a ir en contra del gobierno, porque es un tipo que fue ministro de la producción de Duhalde, jugó a favor de la devaluación fuerte en su momento. Uh-huh. Y entonces, acá es una señal bien fuerte la UIA de que va a ir en contra del gobierno. Sin embargo, sorprendió a todos que de Mendiguren arrancó con un tono moderado, siguió con un tono moderado. Este jueves celebra por anticipado el Día de la Industria, uh-huh, con una cena en Tecnópolis. Uh-huh. Una mega muestra, símbolo, digamos, un poco de este gobierno, símbolo por el lado también de la demostración popular, del ofrecer, del bajar el conocimiento a la gente del llano. Y ahí va a estar. Y del conflicto que tuvo con el gobierno de la ciudad. También. Exactamente, el conflicto tuvo con la ciudad que no permitió su instalación, por eso lo tuvo que instalar en Villa Martelli, que es un barrio de la provincia de Buenos Aires, lindante con la capital federal ahí, uh-huh, en General Paz. Ahora, ¿cómo continúa? Es todo un gesto que la UIA festeje enorme el Día del Empresario ahí. Enorme, recordemos que en los últimos años además no había casi celebración del Día de la Industria. Sí. Bueno, este año ahí, además el viernes, el año metropolitano, recibe Cristina Acame. Sí, eso históricamente lo viene haciendo. Los últimos 5 o 6 años, digamos, de buena relación entre el gobierno y la Acame. Pero con la UIA no sucedía lo mismo. Y ahora esto va a ser un gesto fuertísimo realmente. Sí. Lo que vamos a vivir pasado mañana a la noche en Tecnópolis, que va a ser la celebración de la industria con todo el empresariado, y además la convocatoria la hace la UIA, no la hace el gobierno. La UIA dice, nosotros celebramos el Día de la Industria y elegimos Tecnópolis. Sí. Entonces, señores, invitamos a que vengan a participar. ¿A quién? Al gobierno nacional en pleno, que presidenta toda su, digamos, gabinete de ministros, directores, secretarios, y además a los gobernadores de las provincias también invita. Y además va a haber una fuerte presencia de legisladores, evidentemente, uh-huh, y seguramente de dirigentes empresarios de otras entidades. Un acto político muy contundente después del contundente resultado del 14 de agosto. Yo creo que sí. Parece que es una lectura rápida. Y de cara a las presidenciales de octubre. Es una lectura rápida de alguna manera también pasó que en AEA fue quedando muy solo el grupo Clarín, porque también se fueron yendo de ahí a algunos grupos empresarios. Bueno, algunos empresarios se fueron ya el año pasado, el anterior. Pero este año siguió también, ¿no? Este año no sabía muy bien cómo había sido la sangría, la verdad la desconozco, porque otros importantes como Loma Negra, no sé si estaba Petrobras también. También se había ido el año se pasado. Se habían ido con anterioridad. Pero otra cosa que le falló fue el pretender que Arcor tomara la posta en la UIA, uh-huh, y Arcor dijo no queremos conflicto en este año, la verdad nosotros no estamos para ir de punta contra el gobierno ni mucho menos. Y continuando con el tema de Techín, otro conflicto en puerta que se le dio mucha presencia en los medios era la incorporación de un segundo director en nombre de ANSES, que le correspondía luego de que el año pasado el gobierno determinara que iba a empezar a hacer uso de

Seguimos hasta la medianoche, con otros ojos, actualidad política y económica sin estrabismo intelectual. Continuamos entonces hasta la medianoche, como lo decía la voz que nos anunciaba, aquí por Radio El Mundo. Recién hablábamos entonces de lo que dejó este primer semestre, tanto en índices de la economía como de la industria, las ganancias de las empresas en la bolsa de comercio, lo que ha sido la creación de empleo. Y para ello hemos convocado a un economista para conversar un poquito más a fondo, para que nos explique un poco por qué se dieron estos números, qué está pasando con la economía argentina, teniendo en cuenta que todavía no se siente ningún indicio de que pueda llegar a pegar la crisis que se está dando tanto en Estados Unidos como en Europa. Así que le damos la bienvenida. Buenas noches, Agustín Datelis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Agustín Datelis es miembro de la Gran Macro, es director de la Gran Macro, ¿se puede decir? Sí, en realidad te cuento un poquito cómo es la estructura. Sí. La Gran Macro, digamos, la agrupación está dividida en cuatro comisiones. Ajá. Y yo soy coordinador, o sea, el que tengo a cargo mío una de estas cuatro comisiones. Bien. Y estas cuatro comisiones, te cuento un poquito rápidamente, sí. Son adelante. Una comisión de comunicación, que es la que está a cargo mío. Hay otra comisión de militancia, a cargo de Santiago Fraschina, otra comisión de formación, que está a cargo de Mercedes Lagio Llosa, y otra que es de coordinación institucional, a cargo de Mariano Kestelmann. Cada una tiene sus funciones y entre las cuatro interactúan para dar la dinámica general que tenemos, pero digamos, la estructura está formada de esa manera. ¿Y qué es la agrupación de la Gran Macro? ¿Cómo nace? ¿Cómo surge? Mira, te cuento, en realidad nosotros veníamos trabajando en diferentes cuestiones de manera bastante separada hace un tiempo atrás, que tienen que ver cuestiones siempre relacionadas con el tema de el apoyo, la conceptualización, la teorización, la difusión del modelo económico actual, y lo veníamos haciendo separadamente. En un momento decidimos juntarnos, en un momento entre todos, y armar esta nueva agrupación. Y esto lo hicimos bajo la órbita porque tuvimos el apoyo del equipo económico actual cuando propusimos esta idea. Por eso fue que cuando realizamos el lanzamiento formal de la agrupación La Gran Macro, que fue en abril de este año, nos acompañaron Roberto Feletti y Amado Gudú, o sea, ministro y viceministro de Economía, al acto de lanzamiento. La idea fue esta: nosotros se la propusimos a ellos a través de quien es el nexo, el vínculo entre nosotros y el equipo económico, que es Alejandro Roba, que es subsecretario de Coordinación Económica, y bueno, de esta forma, digamos, creamos la agrupación, y desde ese momento empezamos a trabajar, digamos, con ya este nombre y todos juntos, tomando como referente al equipo económico. Uh-huh. Desde ese momento en adelante empezamos con algunas actividades que ya veníamos teniendo de manera individual o en grupos más chicos, de manera conjunta, y con algunas actividades nuevas que hasta ese momento no veníamos desarrollando, como fue, por ejemplo, el congreso que tuvo lugar en Mendoza hace dos semanas atrás, donde también nos acompañaron tanto el viceministro Feletti como el ministro Gudú en el acto de cierre, que fue en Mendoza, que se llamó Congreso de Jóvenes Economistas Heterodoxos. Uh-huh. Que fue un formato bastante interesante, dos días de congreso con paneles sobre diferentes temas, muchos de los temas que nosotros consideramos como que son los temas fundamentales en lo que fue el comportamiento del modelo económico. A pesar de la gran crisis que vive Europa y los Estados Unidos. Claro, a ver, digo, la economía argentina viene subida a una dinámica de todos estos últimos años muy fuerte, que tiene que ver, digamos, que es lo que se expresa en crecimiento económico, que es lo que se expresa en aumento del consumo, aumento de la inversión, caída del desempleo, etcétera, que tiene que ver tanto con una situación internacional que durante los últimos años, digamos, fue bastante positiva, sin tener, ahora vamos a hacer un poco de especificar el tema de las crisis, pero digo, viene siendo bastante positiva para la región, para el país, y además acompañado de una serie de medidas de política económica que hacen que esta situación internacional se haya potenciado en el ámbito local, en el ámbito regional. Además, digamos, cuando fue la crisis del 2009, este manejo, esta administración de la política económica que viene teniendo lugar los últimos años, permitió sortear la crisis del 2009 sin mayores, digamos, sobresaltos en las variables macroeconómicas. Pensemos que en cualquier otro momento, cualquier crisis que ocurría en cualquier lugar inhóspito del mundo afectaba acá y de manera muy fuerte. Uh-huh. En esta última oportunidad, una crisis con las características que tuvo la crisis del 2008-2009, comparada a nivel internacional con lo que fue la Gran Depresión del 30, o sea, una crisis muy, muy fuerte, Argentina permitió sortearla sin mayores sobresaltos. Obviamente hubo un impacto en términos de producto, en términos de empleo en el año 2009, porque prácticamente el país no creció en el 2009, la tasa de crecimiento fue muy, muy baja, a pesar de que igual no llegó a ser negativa, pero y la recuperación fue muy fuerte, y todo esto consecuencia de la implementación de medidas de política, digamos, para enfrentar a la crisis, y que además son la consecuencia de medidas de política que se vienen desarrollando durante los últimos años. Por ejemplo, el desendeudamiento que viene enfrentando Argentina en los últimos años, la acumulación de reservas, digamos, todas estas son medidas que permitieron enfrentar a la crisis, porque permitieron contar con un stock de reservas fuerte para estar parado sólido, digamos, frente a cualquier tipo de ataque especulativo contra la moneda o frente a cualquier tipo de corrida bancaria que pudiese haber existido. Digamos, la relación también, el tema del armado regional que vino teniendo lugar estos últimos años, más que nada potenciado a partir de la creación del UNASUR, uh-huh. También fue muy fuerte, porque también se desarrollaron ahí adentro instrumentos y propuestas que permiten enfrentar la crisis. Hubo organismos como, por ejemplo, la Corporación Andina de Fomento, la CAF, que funciona dentro de la órbita de UNASUR, que permitió también otorgar líneas de crédito en plena crisis internacional para poder hacer política contracíclica. Entonces digo, el tema de sortear las crisis tiene que ver con una determinada política económica que se está llevando adelante los últimos años. Y en cuanto a por qué este semestre vino tan fuerte y por qué no se sufre el impacto de la crisis, porque la dinámica de recuperación que viene teniendo la economía después del impacto de la crisis en el 2009 todavía sigue siendo muy fuerte, y la crisis internacional hoy todavía no afecta acá al país, porque digamos, nosotros tenemos, a pesar de lo que dijeron las calificadoras de ese riesgo estos últimos días, tenemos un sistema financiero en ese sentido muy sólido, porque los niveles de capitalización de los bancos argentinos son altos, uh-huh. la exposición a la crisis internacional por la vía financiera que hoy tiene Argentina es muy baja, o sea, el contagio que puede darse por la vía estrictamente financiera es muy baja, y si algún impacto de la crisis internacional pudiese llegar a Argentina, sería por el canal de la economía real, por el canal comercial, digamos. O sea, uh-huh. Es decir, si el mundo desarrollado entra en recesión, Estados Unidos, Europa, agravan más su situación, su crisis, no pueden salir y profundizan su recesión, obviamente eso va a contagiar al resto del mundo, ¿no? Son uh-huh. dos demandantes que tienen un peso internacional muy fuerte, entonces eso puede llegar a afectar, digamos, fuertemente a economías asiáticas, por ejemplo, y a economías latinoamericanas también, y bueno, el vínculo termina llegando, pero digo, es un canal de contagio mucho más lento que el financiero, que se da de manera mucho más directa y rápida, y además me parece que ahí lo que hay que tener en cuenta es que la reacción que está teniendo UNASUR como bloque regional frente a la posibilidad de que la crisis llegue por la vía esta del canal comercial es muy importante, porque está dando una señal muy fuerte. Digo, uh-huh. que hace el 12 de agosto se hayan reunido acá todos los presidentes de bancos centrales y ministros de economía de los 12 países de UNASUR para emitir un comunicado que se emitió de medidas desarrolladas especialmente para enfrentar la crisis, no es menor, digo, ¿no? Claro. En ningún otro momento que uno tenga memoria, esta situación ocurrió con tal convocatoria a nivel de todos los países y reaccionando tan rápidamente frente a la posibilidad de una crisis como bloque unido, con toda la fortaleza que eso implica, porque tengamos en cuenta que UNASUR, si uno cuenta, por ejemplo, las reservas internacionales de los 12 países, llegan casi a 600 mil millones de dólares, ¿no? Eso da una fortaleza muy importante. Por supuesto. Agustín, ¿por qué crees que Moody's salió con ese informe, con esa, digamos, idea, con ese concepto, Cuando ellos saben perfectamente, porque cuentan con los números para saber cómo está la situación de los bancos y del sistema financiero argentino. Sí, acá hay primero alguna cuestión, digamos, que uno puede llegar a sospechar de política, digamos, que esto esté, digamos, disparado desde algún lugar buscando alguna situación en particular, ¿no? Con algún objetivo claro. Pero la realidad es que desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista estrictamente técnico, el informe que dan a conocer y en el momento en que lo dan a conocer deja mucho que desear. Digo, a ver, primero, las calificadoras de riesgo están muy cuestionadas desde hace mucho tiempo, pero desde que se desató la crisis internacional mucho más fuertemente, porque en plena crisis internacional demostraron bastantes falencias en cuanto a su metodología, en cuanto a cómo está armado el mercado ese. Las calificadoras de riesgo se distribuyen prácticamente todo el mercado entre dos o tres compañías, entonces, digamos, tienen todos los vicios de un mercado monopólico con todo lo que eso implica, tienen problemas de conflictos de intereses porque son ellos mismos quienes hacen de juez y parte, ¿no? Entonces, digamos, tienen un montón de falencias también metodológicas que en plena crisis quedaron demostradas. Hoy se está trabajando muy fuerte en el ámbito internacional, en lo que es G20 y otros foros de discusión internacionales, sobre el tema de regular, controlar, trabajar sobre los aspectos metodológicos de las calificadoras, porque la verdad es que el papel, digamos, que venían cumpliendo quedó bastante desprestigiado y hay que ver cómo de acá en adelante rearmarla. En ese marco de desprestigio en el que están trabajando, emiten un comunicado que es, digamos, sospechoso, porque cuando uno mira los indicadores de solvencia, de sostenimiento, de sustentabilidad, etcétera, del sector financiero argentino, encuentra una solidez, digamos, histórica. Hoy el sistema financiero argentino, digamos, está montado sobre pilares muy firmes cuando uno analiza sus variables. Entonces, la verdad que llama la atención, digamos. Ellos lo único que hicieron fue emitir un comunicado de no más de una o dos hojitas explicando cuáles eran los motivos que los llevaban a hacer esa revisión. No dieron ningún detalle más fuerte metodológico, pero con lo cuestionadas que están sus metodologías, digamos, habría que revisar ahí. Pero me parece que lo que hay que hacer es transmitir un mensaje en el sentido de no alarmar a nadie ni disparar ningún tipo de comportamiento en un momento donde el mundo enfrenta una crisis financiera y nosotros por ese canal estamos completamente exentos de un contagio y el sistema financiero se encuentra completamente sólido. Hoy no hay ningún tipo de riesgo de corrida, ni ningún riesgo de que los bancos no pudieran responder a ese tipo de situación. O sea, hoy la firmeza ahí está muy presente. Entonces me parece que hay que, nada, simplemente despejar dudas y seguir trabajando en esto, que es revisar cómo se manejan estas compañías, ¿no? Agustín, ¿qué tal? Buenas noches. Mariana Prado te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué puede suceder en todo lo que es el comercio internacional si sucede esta recesión de la que vos hablabas con respecto a China, ¿no? Que también tienen que tener algún lugar donde colocar sus productos y es el gran temor de los países, sobre todo de Latinoamérica, ¿no? Claro, porque yo cuando digo del contagio, la vía comercial, digo, hace unos años atrás quizá el contagio era más directo porque Estados Unidos o Europa eran destinos prácticamente principales de nuestras exportaciones. Sí. Durante estos últimos años, entre otras cosas, se trabajó mucho en la diversificación del comercio internacional en Argentina. Sí. Y hoy la diversificación es mucho más amplia, el peso que tiene Asia y China en particular hoy es mucho más fuerte que antes. Con lo cual, por eso yo decía, el canal indirecto, pero puede terminar llegando si se profundiza la crisis, la recesión es muy fuerte en estos países. Obviamente lo que va a ocurrir es lo que vos decís, China va a dejar de poder seguir colocando productos en el mundo desarrollado al ritmo al cual lo viene haciendo y como consecuencia va a reducir la demanda de algunos productos que ellos consumen, claro, que nosotros exportamos. Entonces podría terminar llegando. Ahí no, y además va a tener que tener dónde colocar sus productos, ¿no? Porque va a tener un sobrestock. Claro, bueno, los productos van a buscar otros destinos. Claro. Sí, eso también puede ocurrir. Digo, acá lo que tenemos que mirar es que primero, digamos, habría que ver en el mundo desarrollado, digamos, yo creo que estamos frente a una situación de gran cambio, pero me parece que lo que vamos a vivir de acá en adelante por un tiempo unos años va a ser un estancamiento económico, que es lo que estamos viviendo este último tiempo, sí. Y las economías desarrolladas creciendo a tasas muy bajas y el mundo emergente creciendo a tasas altas y liderando lo que es el crecimiento mundial. Pero me parece que no estamos frente a un escenario donde uno debería asustarse pensando que el mundo desarrollado va a una recesión profunda o a una depresión económica y que entonces eso va a impactar muy fuerte. Por otro lado, que Argentina también, lo que nosotros exportamos a Asia mayormente son productos vinculados con el tema alimenticio, uh-huh. O sea que son productos de elasticidad ingreso muy bajos, digo, o sea, son productos que tendría que ser muy fuerte el impacto económico para que se sienta una caída fuerte en la demanda de este tipo de productos, ¿no? Que es uno de los productos que últimos que se abandonan en caso de contracción uh-huh. económica. Claro. ¿Y puede ser una oportunidad la crisis para algunos países emergentes? Yo creo que sí, yo creo que estamos frente a una oportunidad y por eso hacía hincapié hace un rato en el tema de UNASUR y la reacción uh-huh. de UNASUR y lo que eso implica. Me parece que estamos frente a una oportunidad histórica donde los emergentes van a liderar de acá en adelante el proceso de crecimiento económico mundial. Me parece que estamos en una oportunidad histórica también de demostrar al mundo que muchas de las recetas económicas que venimos aplicando uh-huh. en economías como Argentina o como otras economías, tanto asiáticas como latinoamericanas, y medidas que generalmente encuentran resistencia en el mundo desarrollado porque tienen una visión todavía mucho más ortodoxa de la cuestión económica, me parece que ahora estamos en un momento de poder plantarnos frente al mundo, mostrar cómo son estas cuestiones y tratar de reformar desde nuestra visión. Digo, ¿no? Por eso, volviendo a algo que comentaba hace un rato, los congresos estos que estamos llevando adelante de economía heterodoxa también tienen que ver con eso, con decir, bueno, todo el modelo económico actual que se está desarrollando acá en Argentina y en otros países tiene un fundamento teórico muy fuerte, que no es el fundamento del mainstream o de la ortodoxia, ¿sí?, que domina escuelas de pensamiento en el mundo desarrollado, pero que tiene una estructura teórica desarrollada. Entonces, uh-huh. difundir esa estructura, la conceptualización de estas ideas, trabajar y teorizar estas cuestiones, es importante para dar apoyo a lo que está pasando en la realidad, digamos. Entonces, me parece que en ese sentido también estamos frente a un momento histórico y que en el ámbito de UNASUR se armen estas cuestiones y se lleven adelante muchas de las medidas que se están encarando, me parece que también nos va a posicionar frente a una gran oportunidad. Digo, que hoy en el ámbito de UNASUR se hable de la creación de un fondo de reservas, como se está hablando, regional, que permita a la región enfrentar los shocks externos y estas crisis sin mayores sobresaltos, porque podríamos contar con una herramienta muy importante para hacer política anticíclica y defendernos de los ataques especulativos con un fondo regional, me parece que es muy importante. La medida que también se está evaluando de trabajar en mecanismos de donde todo el comercio intrarregional deje de pasar por el dólar y se creen mecanismos de liquidación de transacciones comerciales con monedas domésticas, me parece que es muy importante también. Uh-huh. El impulso que se está dando al Banco del Sur como banco de desarrollo regional para poder financiar obras de infraestructura y financiar el proceso de desarrollo de largo plazo de la región también. Y me parece que todas estas son cosas que la crisis internacional puede acelerar y puede lograr que se dé un consenso que quizá en otros momentos era más difícil. Entonces, en ese sentido, me parece que sí, estamos frente uh-huh. a una oportunidad. Esperemos pueda ser explotada. Bien, muchísimas gracias, Agustín Datelli, referente de la Gran Macro, por haber participado en Con Otros Ojos y que tengas una muy buena noche. Bueno, gracias a ustedes. Saludos. Radio El Mundo, espacio publicitario. En el mundo del vino, la cepa distintiva de la Argentina es el Malbec. En la Argentina hay un Malbec que se distingue. Martino Malbec, de Fincas Don Martino, el referente del Malbec argentino. De lunes a viernes, Carlos Kikuchi se cae 7 veces y se levanta 8 para explicar con sabiduría china la realidad argentina. Cuento chino, política, economía y actualidad. Todos los días, de 16 a 17 por Radio El Mundo, AM1070. Con Otros Ojos, hasta la medianoche por Radio El Mundo. últimos minutos del programa, hasta la medianoche haciéndoles compañía aquí por Radio El Mundo. Y un tema del que hoy estaba leyendo en los diarios tenía que ver con la posibilidad de que Argentina hubiera como agotado la generación de empleo. Una hipótesis me pareció bastante arriesgada y casi sin sentido, dado que justamente se conoció en estos días que se alcanzó la marca de desempleo más baja de la última década. Coincide con que en estos días se alcanzó un nuevo acuerdo, el octavo en forma consecutiva, para levantar el salario mínimo, que pasa de 1.800 a 2.300 pesos, un 25% más. Pero además se conoció en estos días, a través de un informe elaborado por la consultora internacional Grant Thornton, que posicionó a la Argentina entre los 8 principales países a nivel mundial en materia de creación de empleo y la ubicó primera a nivel regional. Me parece que a veces se dan situaciones en las cuales no importa de qué manera, hay que tratar de armar una hipótesis, una teoría que conduzca a generar, digamos, una idea negativa sobre algo cuando no es tan así. Y por eso quería hacer esta aclaración respecto al tema empleo, generación de empleo. Ahora vamos a cambiar radicalmente de tema. Pero no, digamos, dejar de hablar de algo que es muy importante, pero que no tiene que ver ni con la política ni con la economía. Aunque sí nos interesa a veces dejar para los últimos momentos del programa un momento un poquito más distensivo, pero por eso perder, digamos, la preocupación por algunas cuestiones que son importantes y que hacen, digamos, al desarrollo de la sociedad. Y una de esas cuestiones importantes es el tema de la primera infancia y de la lactancia materna, ¿no? Que tanto se le ha venido dando importancia en este último tiempo. Y para eso tenemos en línea a Andrea Gottlieb. Ella es coordinadora del primer programa argentino de formación en primera infancia y crianza y directora de la Fundación Buenos Aires. Andrea, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Andrea, están justamente este programa está comenzando en septiembre una nueva serie de cursos, ¿no? El programa de primera instancia, primera infancia y crianza. Sí, es así. Lo que va a tener nuevo inicio en septiembre es la modalidad virtual de nuestra formación. Tenemos una modalidad presencial y una modalidad virtual. Ajá. La modalidad virtual es para aquellos que no disponen del tiempo o que están lejos y están interesados en formarse en el área de la primera infancia. Nosotros creemos, armamos este programa pensando en la importancia de que haya mucha gente formada en el área de la primera infancia, profesionales o no profesionales que trabajen o que tengan contacto con niños y con familias, con niños pequeños. No es solamente para los padres, sino que es... No, exactamente, también está pensado para estudiantes avanzados o profesionales que estén trabajando en el área de la primera infancia, porque nuestra formación lo que hace es brindar una gran cantidad de herramientas aplicables no solo en la crianza de uno como madre o como padre, sino también en el trabajo con los chicos. Uh-huh. Pensamos que hay mucha información que es interesante que los profesionales tengan y que las distintas universidades no brindan esa información porque, digamos, los planes de estudio no tocan estos temas en las carreras de psicología o las tocan muy, muy por arriba en las carreras de docencia, pero hay muchos temas en relación a lo que es los primeros años de vida de una persona que bueno, armamos un programa con un grupo de profesionales especializado en diferentes áreas y abordamos temas que van desde el embarazo, el puerperio, los primeros años en relación al sueño de un chico, a los límites, a la alimentación, digamos, es muy amplio, interdisciplinario, y hay docentes que vienen de diferentes ramas de la ciencia. Uh-huh. Entonces, bueno, es una mirada amplia, integradora, interdisciplinaria de la primera infancia. Sobre el tema de la lactancia, se ha tomado más conciencia de la importancia, ¿no?, en estos últimos años. Uno veía que hubo toda una generación de madres que no le dieron tanta importancia a la lactancia materna como se le estaba volviendo a dar ahora. Sí, yo creo que eso está enmarcado en algo más global, que tiene que ver con cómo pensamos el vínculo, este vínculo temprano mamá-bebé. Uh-huh. Y la realidad es que la lactancia es un factor que favorece muchísimo este vínculo temprano y el contacto precoz, tan imprescindible en los primeros tiempos de vida. Y en realidad hoy estamos hablando, y la Organización Mundial de la Salud recomienda amamantar durante 2 años o más, con lo cual lo que estabas diciendo es tal cual, la lactancia está tomando el espacio que debería haber tenido, digamos. Hay mucha más conciencia en relación a la importancia de la lactancia, de la lactancia prolongada, y también cuando armamos esta formación pensamos en que nos interesa que los profesionales puedan conocer por qué, digamos, la fundamentación de por qué es tan importante la lactancia, ¿no? Desde uh-huh. varios, digamos, podemos pensarlo desde un montón de lugares. Uh-huh. Andrea, ¿qué tal? Buenas noches. ¿En qué situación está Argentina respecto a la, digamos, cómo se trabaja el tema de la primera infancia y la primera lactancia con respecto al resto de Latinoamérica? Sí, mira, nosotros justamente el programa de formación en primera infancia y crianza lo dicta la Fundación Buenos Aires, que es la organización que yo dirijo junto a la Asociación Civil Argentina de Poricultura. Yo creo que somos, digamos, uno de los países que más estamos trabajando en este tema. Uh-huh. de crear instituciones que asistan y formen profesionales, y a su vez asistan madres para, digamos, acompañar la lactancia, porque lo importante para que podamos pensar en relación a la lactancia es que las madres, las familias necesitan información y acompañamiento en uh-huh. este momento de la vida. Entonces, cuanto más gente formada, más instituciones haya en relación a la lactancia y a la primera infancia, más posibilidades de que la lactancia se extienda y que las mujeres puedan amamantar y puedan tener conocimiento, porque lo que pasaba, digamos, o lo que pasa todavía en muchos ámbitos, no solamente estoy hablando de niveles sociales bajos, sino también en gente formada, universitaria, es que no tienen información. Uh-huh. Y entonces cortan la lactancia muy tempranamente. Pero a veces se trata justamente de poder pedir ayuda a alguien informado y con disponibilidad para acompañar a esa familia, a esa mamá. ¿Cómo evaluás la acción del Estado al respecto? Mirá, sí, en este momento yo creo que se está trabajando en relación a eso, porque hay, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, se abrieron centros de primera infancia y están dando el espacio a programas de capacitación en primera infancia. Yo creo que se está trabajando, pero me parece que falta, digamos, hay todo un movimiento en relación a extender la maternidad, digamos, la licencia por maternidad. Uh-huh. Hay un grupo grande de gente que está trabajando para que esto se extienda por 6 meses, y creo que todavía falta, digamos, se está haciendo, pero creo que hay que tomar mayor conciencia de la necesidad y de la importancia para la sociedad en general que una madre pueda estar con su hijo la mayor cantidad de tiempo posible, amamantándolo y en contacto permanente durante los primeros meses, largos primeros meses. Uh-huh. Antes de volver a trabajar. Bueno, en algunos países las legislaciones son un año entre padre y madre, ¿no?, de licencia. Exacto, con lo cual es interesante el vínculo que se puede crear en ese año entre los dos. Es licencia de los dos. Totalmente. Acá en relación al padre estamos todavía muy lejos. Muy lejos de, claro. Sí, de lo que sería. Los padres tienen apenas unos días de licencia, lo cual es totalmente loco pensar que con esos días para una familia alcanza para reacomodarse. Uh-huh. y hacer contacto con con ese nuevo ser que llega al mundo y al hogar. Digamos, sí, estamos lejos, yo creo que falta mucho por hacer. Andrea, te agradecemos mucho este contacto con Otros Ojos y que tengas buenas noches. Bueno, igualmente para ustedes. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Chao. ha sido entonces Andrea. ¿Cuándo? Andrea Gottlieb, ella es coordinadora del primer programa argentino de formación en primera infancia y crianza y directora de la Fundación Buenos Aires. Perfecto. Bien, hemos llegado ya al final del programa. Les agradecemos mucho a todos los que estuvieron del otro lado. Un saludo para Rocío Galván, que no pudo venir, pero que seguramente va a estar acompañándonos el próximo martes. Un saludo también a Jorge Aguayo, que estuvo a cargo de la operación técnica. Y bueno, no sé si querías decir algo, Mariana, pero nos volveremos a encontrar el próximo martes. Nos encontramos el martes. Auspiciaron Con Otros Ojos. Avira. Banco Hipotecario. Profértil. Banco de la Provincia de Buenos Aires. Rofex. OSDE PYME. Banco Nación. Nidera. LAN. Movistar. Enarsa. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.